Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Y ya sabes, hasta 3 horitas vamos a tener por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Emitimos cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Y como nos conocemos de sobra, que ya llevamos unas cuantas ediciones, hoy es la 1567, pues dejamos las presentaciones y arrancamos con lo nuevo de Metalite. Se llama Aurora. Es el nuevo single que ha visto la luz hoy mismo para Expedition One, lo que el 19 de enero del próximo 2024 será su nuevo disco. Gonna Aurora, lo nuevo de Metalite, ahí estábamos estrenándolo hoy, justamente en el mismo día en el que se ha puesto en circulación ese nuevo tema para la banda. Bueno, Conan Don es el nuevo tema de Fire When y suena así, mira. We'll be right back. Prepárate porque esta noche tenemos invitados aquí en el programa los autores de canciones como este Diversidad. Son Six. Este tema, Diversidad, se incluye en Hacia Ti, su nuevo trabajo. Viva la diversidad, viva la libertad, dicen Six. En esta canción que incluyen en Hacia Ti, su último disco, segundo trabajo discográfico, después de la publicación de Vacío, ha llegado este nuevo álbum que hoy les convierte en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y una vez más recibimos al vocalista de la banda, Churi, para contarnos cositas, que nos cuente cositas de este nuevo lanzamiento y de su gestación, de cómo se ha ido creando. Churi, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de volver a tenerte aquí en el programa. No ha pasado demasiado tiempo desde Vacío y eso es una buena señal. Las musas andan danzando. Pues mira, creo que un año o algo así, creo, aunque Nada mucho, ¿no? Sí, por eso, efectivamente, no es demasiado tiempo y como digo, bueno, pues es un poco porque significa que hay muchas ideas, que hay muchas ganas de transmitirlas y de compartirlas con los seguidores de la banda. Sí, es que cuando ya teníamos grabado el primer disco, yo ya tenía unas cuantas canciones ya terminadas, igual que ahora, ¿eh? Ahora tenemos este disco y ya tengo ya unas cuantas hechas ya también. Ya para el siguiente. Bueno, vamos a disfrutar todavía este, que está recién nacido. ¿Qué hay de diferente con respecto a Vacío? Es verdad que apuntas a que buena parte de las canciones incluso ya estaban cuando se publicaba Vacío, pero si buscamos lo que diferencia a ambos álbumes, ¿qué distancia encuentras tú entre ellos? A ver, pues lo primero, pues que el primero también fuimos a grabarlo a Zaragoza, al estudio de Luna Nueva con David. Y claro, él está pues más, se dedica a hacer otro tipo de música y todo eso. Y esta vez pues apostamos ir a Ártica, a Navarra, que el estudio es el sótano estudio de Iker Pidazfita. Y que él sí que está, pues se dedica más a esto y, joder, es músico y las ideas son mucho más claras. Y el sonido, bueno, ya se ve, ¿no? También que es mucho más Sí. nítido y más claro. Es un disco muy, muy potente. Una de las características del álbum, seguramente es eso. Y bueno, y diversidad creo que es un claro ejemplo. ¿Cómo? No te escucho, perdona. Te decía que el disco yo lo noto muy, muy potente y que diversidad precisamente es un ejemplo, ¿no? De esa potencia que tiene el álbum. Sí, igual, es que aparte de eso, lo que es el sonido, siempre lo digo, son como pegar un salto, no sé, 20 escalones más hacia arriba, porque es que el sonido es muy contundente, más potente, más limpio, y luego, sí, las canciones, sobre todo diversidad, es un mensaje que a la fecha que estamos hoy en día ya es hora de abrirnos y de no tener esa vergüenza de, no sé. No nos tenemos que esconder de lo que somos cada uno, ¿sabes? Entonces, no sé. Las letras son importantes, muy importantes en Six y efectivamente un claro ejemplo es Diversidad, esa canción que dice viva la diversidad, viva la libertad, que cada uno Claro. respete a los demás por como sea, da igual si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si tienes Es que es más eso. años, menos años, da igual todo. Muy bien, sí, es que sí. Es que es eso, es que hoy en día parece ser que aún tengamos que escondernos y a ver lo que nos dicen y que va, tenemos que ser libres, tenemos que, a ver, si a mí me gusta un hombre, ¿por qué me tengo que esconder? Si a mí, pues, ¿sabes? O si es al revés, una mujer con una mujer, o no sé, no, todos somos iguales, el gusto, no sé, no, el mensaje es ese, viva la libertad y que no nos tenemos que esconder. Todas las letras son así, son muy, muy reivindicativas y también letras que cada uno puede llevar a su propia historia, hacerlas cada uno suyas, personales y bueno, pues adaptarlas cada uno a sus propias vivencias. Imagino que es un poco también lo que se busca. Sí, aparte este disco también he querido hacer que las letras sean como más, ¿cómo decirte? Como, toma, ¿sabes? Esto es así, que no sea que haya que pensar mucho, no sé cómo decírtelo, es como, pues eso, más directo, ¿sabes? Sí, Es sí, sí. como, pues esto es así, ¿sabes? Pues ya está. Un mensaje claro, Sí, muy evidente, bien. ¿no? En muchas de esas canciones, efectivamente. Oye, y lo de trabajar allí con Iker, muy satisfechos, ¿no? Con el sonido que se ha Eso conseguido. sí, eso es una pasada porque lo que te digo con, por ejemplo, es que también fue la diferencia con David en Zaragoza, pues fue grabarlo todo, todo, en 3 días. Aquí con Iker, pues fueron unos 20 días o algo así, ahora no me acuerdo exactamente. Pero, pues no sé, por la guitarra se pegó 4 o 5 días, la otra guitarra igual, el bajo igual, la batería igual, y yo, por ejemplo, estuve 7 días. Vamos, que esta vez nos encerramos bien a un estudio y todo muy detalladamente. Si veíamos que habían fallos, pues lo pulíamos más. Por ejemplo, en la voz la tuve que grabar todo el disco 2 veces, porque la primera vez, pues yo y el productor nos dimos cuenta que habían acentos mal pronunciados o frases mal dichas. Entonces volvimos a grabarlo todo al dedillo. Y yo creo que Por eso también lo que es el tema de la voz, y eso se entiende porque está muy trabajado al límite, vamos, está ya a cuentagotas. Incluso Iker ha colaborado no solamente en la producción, sino incluso haciendo voces, ¿no? Sí, En un par de temas, en Alma Negra, en Mienten. muy bien, sí, porque no sé, como él también, por eso él es el ex cantante de Vickers. Pues con esa voz que tiene, pues no sé, había un momento que cuando estaba grabando me pedía unos coros con una voz así clara y suave, y le dije, hostia, ¿te importa meter unas voces? Y me dijo, sí, y pues mira, pues. Que yo por mí hubiéramos grabado el disco entero los dos juntos, pero bueno. Pues, la verdad es que ha quedado genial y ese toque también en canciones, pues eso, como Sí, y Mienten. aparte eso, que él al ser músico también. Pues él nos daba ideas. Hostia, a ver, me dejáis probar a ver si esto os gusta. Entonces, nos daba ideas y, joder, con esas ideas, pues aún ganaba mucho más de nosotros lo que traíamos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ir al estudio de este crack es, vamos, yo lo de esto porque es que vale la pena, la verdad. Lo aconsejo porque vale la pena. Y que eres garantía, eso está claro, todo lo que sale de ahí siempre sale Sí. con mucha calidad y lo ha vuelto a demostrar una vez más. Estas canciones dices que algunas ya estaban, incluso cuando se presentaba Vacío, algunas de estas canciones ya las tenías. Mira, la de ansiedad, antes de grabar el primer disco, esa ya la tenía, la de ansiedad. ¿Y no la quisiste incluir en Vacío? No, porque como ya teníamos fechas cerradas para grabar el primer disco, aún no teníamos muy pulida la canción. Claro, yo tenía la letra y tenía la estructura de la canción, pero aún no estaba muy pulido. Y yo lo que prefería llevar al estudio las 11 canciones de Vacío bien preparadas y no meter más y ya está. Sí, efectivamente. Y como tenía claro que en sacar ese disco quería grabar otro para tener, pues yo qué sé, pues a la hora de hacer conciertos y todo, tener más repertorio, porque a mí, por ejemplo, no me gusta hacer versiones, entonces por lo menos llenar más el show sobre canciones nuestras, ¿sabes? Es verdad que ahora ya con dos discos ya se puede hacer un setlist Claro. propio con garantías, ¿no? De pues eso, de llenar todo un repertorio para un concierto. Sí, eso era mi idea y justamente pues mira, hemos hecho dos o tres conciertos con los dos discos enteros que más o menos es 1 hora y media, 1 hora y 40, entonces está de puta madre. Eso te quería preguntar, por esas primeras fechas, ¿cómo está respondiendo la gente, aquellos que ya os conocían y esos otros que a lo mejor están conociendo a la banda ahora a raíz de Hacia Ti? A ver, pues al principio, el primer disco, pues claro, te estás dando a conocer, pues cuesta arrastrar y bien. Tampoco no hicimos muchos conciertos el primer año, pero este año que hemos salido más o menos por toda España y bueno, y más por el norte y eso, pues la verdad que la gente se ha sorprendido mucho y la respuesta ha sido increíble porque cada vez que bajamos del escenario la gente decía, hostia, es que no sé cómo lo hacéis, parecéis un grupo profesional, parece mentira que llevéis 2 años y además luego en las redes se nota que vamos subiendo de fans o como se llame esas cosas. Luego también en Spotify se va viendo que las reproducciones mensuales se van subiendo Van creciendo, también sí. y no sé, y luego las ventas de discos, camisetas en los conciertos. No sé, yo estoy muy sorprendido y la gente se queda con más ganas y joder, es que hay conciertos que hay gente que ha repetido y no son conciertos que se quedan al lado de casa, no, no, que han hecho kilómetros para vernos y eso para mí, joder, es que Es una llevamos, noticia se puede decir que fantástica. llevamos 1 año en serio, ¿sabes? Sí. Entonces, joder, que ya personas te sigan como si fueras ya un grupo de verdad, eso hace que el grupo, joder, tenga más fuerza y quiera seguir más, ¿sabes? Para adelante. De todas formas, había muy buenas sensaciones, ¿no? Porque se lanzó un crowdfunding para Sí. financiar el disco y que responda la gente adelantando dinero sin saber exactamente qué es lo que vas a publicar, porque el Sí. crowdfunding tiene eso, ¿no? Que tienes que apostar por una banda sin saber qué es lo que van a publicar y la respuesta fue fantástica. Fue brutal, si es que yo además no estaba a favor de hacerlo, porque yo decía, a ver, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Si no nos conocen ni el tato, ¿sabes? Nadie va a comprar, es que no vamos a llegar a nada. Yo pensaba que 300 € o algo así. Pusimos de tope, creo que 1.500. Si es que llegamos a 3.000 y pico. Qué bien, qué bien, qué bueno, Yo eso es te aluciné. tiene que dejar un buen cuerpo, ¿eh? Yo, mira, te lo estoy contando y se me están subiendo los pelos con que. Claro, efectivamente, pues esa respuesta, ¿no? De la gente. También es un poco el trabajo del primer disco, ¿no? En el primer trabajo, en el primer disco, se le curró mucho toda esa labor de darlo a conocer, de participar en, pues, por ejemplo, aquí en medios como este, de presentarlo a la gente, y hubo un montón de público que os conoció y que ahora apostaban, ¿no? Por esa segunda entrega. Sí, la verdad que solo lanzarlo, pues eso, bueno, también, pues eso, trabaja con nosotros. Tenemos un manager de publicidad que es el Dani Sánchez, Alternativa Sí. Manager, que se ocupa, pues eso, de pues que si las revistas, que si las radios, y la verdad que se movió mucho. Y nosotros también, a la hora de presentarlo en directo, pues más o menos lo defendimos, representamos una agresividad, que es lo que te digo, que la gente se quedaba con más ganas. Y yo creo que, claro, se quedaron con esas ganas, y al presentar este disco, que es lo que te he dicho antes, el sonido le da mil patadas. Las letras son, para mí, son mucho mejores. Que tampoco no le faltó respeto al primer disco, pero el segundo es como, es lo que me dice la gente que está en este mundillo. Ya es un disco de verdad, que con esto, si lo llevas bien, es que te abren las puertas. Entonces, yo creo que la gente con este segundo disco ya ha alucinado y ya pues es para más. Para decir, hostia, pues estos se están tomando en serio, ¿sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí Vacío me gustó mucho. Es un disco que tenía un rollo muy, muy, muy chulo. Pero es verdad que Hacia Ti ha sido un paso de gigante con respecto a ese primer trabajo. Y creo que os va a abrir camino y además de una manera muy importante. A nivel de conciertos, ya nos has contado que se han hecho un par de presentaciones. Imagino que la intención es esa, ¿no? Es tocar mucho ahora y presentar el disco. Sí, mira, este año pues me parece que hemos tenido 20 conciertos o algo así, que está de cojón. Y bueno, la gira aún sigue, aún no vamos a cerrar la gira y vamos a seguir el año que viene. Y ya tenemos 4 o 5 fechas cerradas. Y luego nuestro manager, que también tenemos un manager aparte de conciertos, que es Fon, de Asturias, pues esta vez pues ya nos está mandando nuestras cosas a todos los festivales de España. Festivales como grandes, como pues yo qué sé, pues ejemplos como Resu o Rockfest, a festivales pequeños también. ¿Que suena la campana y llegamos? Pues mira, muy bien, si no, pues también. Entonces este año lo que va a intentar nuestro manager es intentar llevarnos a los festivales para que nos vea más. Y una vez estén cerrados todos los festivales que salgan, volverá a cerrar en salas para que no coincidan. Y Pues entonces este año intentaremos pues duplicar los conciertos, si puede ser, claro. es una idea fantástica y además lo merecéis porque se ha hecho un trabajo sensacional desde el primer momento, no solamente con este nuevo disco, insisto, ya desde el primer trabajo Sí. se estuvo funcionando muy bien y ahora, bueno, creo que insisto, se ha dado un paso adelante muy, muy importante. Churi, es un placer siempre que te pases por aquí, por nuestros micrófonos, que puedas comentar con nosotros estas buenas noticias de la banda y solo espero que Hacia Ti os traiga muchas alegrías. Muchas gracias, hombre, a vosotros por contar con nosotros. Es un placer. Un abrazo. Vale, venga, Pues adiós. ya sabéis, Six tienen este nuevo disco, se llama Hacia Ti, y en él hay canciones como Ansiedad. Die! Muy, pero que muy recomendable hacia ti, el nuevo disco, segundo ya, de Six. Come on, el último disco de Vandenberg se llama Sin. Este pecado de Adrian Vandenberg y los suyos ha llegado con canciones como Light It Up. Light It Up, lo nuevo de Adrian Vandenberg y los suyos. Vandenberg sonando en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1567. Más. First in Line es lo nuevo de Sonata Ártica. Pues ahí tenías ese First in Line de los Sonata Ártica. Ojito a lo que viene ahora. Se llaman Celeste o Celeste. Cantan Please Léger Jusqu'au Sang. Suena así de potente, mira. Yeah. Please, Léger Disco Sun. Ahí está la música de Celeste. Suena potente, suena muy, pero que muy bien. Bueno, más cositas. Hace pocos días ha comenzado la andadura de una banda de hard rock que se llaman Lost Wigman. Han lanzado el primer videoclip. Es este tema que se llama Edge of Broken Heart. Y ellos son Lost Wigman. Of a Broken Heart, lo nuevo de esta banda que se llama Lost Wigman y que están arrancando muy, pero que muy potentes. Bueno, más cositas. El dúo granadino Versálico ha lanzado el videoclip de Lucinda, uno de los temas que se incluye en La Cera de los Valientes, el EP que han publicado a primeros de este mes de noviembre. We'll be right back. Lucinda, ahí está el single que han publicado Versálico, este dúo granadino. Bueno, ya está aquí el primer single del cuarto álbum de los alicantinos Adadanza, que se publicará el próximo 9 de febrero. Desportillad los vasos, los platos hay que... Viajaremos a la Tierra Media con Bilbo Bolsón, porque el nuevo disco de Adadanza, precisamente, va a estar basado en la obra de Tolkien, en El Hobbit. Una aventura inesperada es el primer single que han publicado. Así suena lo nuevo de Adadanza. Fumaba en su pipa. Aquel raro anciano llegó y saludó. Buenos días, venga usted. Se presentó. Soy Gandalf el Gris y busco con quién ir de aventura. Nuestro su bolsón aún te le invitó. Nunca viajaría y a casa huyó. Allí en el salón, bebiendo y comiendo sin tregua. Un bastonazo vio en el portón. Cuatro más vio rodar bolsón. De aventuras que se encuentran por el camino. Sí, señor, una aventura inesperada. La historia de El Hobbit, de Bilbo Bolsón. El nuevo disco de Adadanza, que verá la luz el 9 de febrero de 2024, pero que ya tiene nuevo single. Bueno, pues ahí dejamos a Adadanza para pasar a Nidok, que vuelven con Ex Cátedra. Tercer single de su próximo disco, que saldrá en el año próximo también. Es el tercer adelanto, Ex Cátedra, lo nuevo de Nidok. Ex Cátedra, lo nuevo que han publicado precisamente Nidoc. Hace poquito pasaron Terral por el Confuerza Heavy para hablarnos de su último EP, un disco titulado El Club de los Perseguidos Infames. Quisimos andar para otro lado y al tropezar nos encontramos. Vente para acá, es ningún sitio extraño. Consiste en tocar el cielo con las manos. Y saborear algún trago amargo, pero menos mal que estás a mi lado para brindar y seguir cantando. El Club de los Perseguidos Infames. Hace unos días tan solo se han pasado por aquí, por el Confuerza Heavy. Ellos. Terral. Bueno, Lince ya ha publicado su nuevo disco. No, perdón. Lo ha publicado, no. Sale el 1 de diciembre. O sea que está a puntito. Pero lo que sí que ha publicado es el último adelanto de ese disco. Se llama Siempre lo Mismo. Hay videoclip, ¿eh? Ey. Interferencia será el disco. Se propone atravesar una tormenta por ver qué hay detrás. Aunque puede que al final, después de todo, incluso merezca la pena verla clarear. Tantas hojas empapadas por terror. Cuando echara el freno, escondía lo peor. Qué pequeño se hace cuando ya pasó. Y nos dejamos ver una vez más, como un pájaro sin alas que se cruza en un intento por volar. No está tan mal, adelante, pero no es momento de mirar atrás. Si al final será siempre lo mismo, será siempre lo mismo, será siempre lo mismo. Oh. Y puede que sea verdad que bajar al fondo y besar el suelo ayude a espabilar, y que se contagie más la ansiedad, la inseguridad y el miedo que algún virus mortal. Pero el otoño me ha traído su candor y en sus colores he dejado mi temblor. Me creía el más maduro, pero no. Y nos dejamos ver una vez más, como un pájaro sin alas que se cruza en un intento por volar. No está tan mal, ya no huyo hacia adelante, pero no es momento de mirar atrás. Si al siempre lo mismo, la música de Lince, ya sabes, 1 de diciembre a la venta, el nuevo disco de la banda. Bueno, más cositas, mira, The Alchemist es el título del nuevo lanzamiento de los valencianos Exodia, que tras un largo parón regresan con un nuevo disco, Into the Mouth of Hell, con esa esencia atrás del pasado, pero también dicen evolucionando un sonido más personal. The Alchemist, ahí está la música de Exodia. Tyrion like us. Watch the mere mortal. Pues ahí está lo nuevo de Exodia. Hoy lo estrenábamos en el Con Fuerza Heavy. Hay mucho más. Por ejemplo, lo más reciente que han publicado es Stereozone. Pues así como acabas de escuchar con esa canción que se titula Querer Enloquecer, suena el nuevo disco de Stereozone, esta banda que están presentando un nuevo disco que se llama Todo Mal y que ya cumplen su quinto álbum ahora en estos días. Pepe es el vocalista de la banda y si no me equivoco nos está escuchando. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Siempre tengo la duda. ¿Vosotros le llamáis Stereozone o Stereozone? Y esto, siempre tengo ahí esa duda con vosotros. Nosotros siempre lo decimos con la pronunciación castellana, Stereozone. ¿Verdad? Es como lo digo yo también siempre. No sé por qué lo había pensado yo así. Todo Mal es el título del disco. Y es un disco además con unos ritmos muy, muy pegadizos. Uh-huh. A veces incluso da sensación algunos temas de energía positiva, pero el título es muy, muy negativo. Sí. Bueno, Todo Mal no viene a ser más que un eslogan, ¿no? Un título, una frase hecha que viene a, en cierta medida, a resumir la sensación que teníamos Stereozone respecto a la música y al contexto que nos pilló cuando estábamos componiendo las canciones del disco. Entonces estuvimos pensando qué nombre ponerle al disco y surgió la idea de Todo Mal y dijimos, pues, ¿por qué no? Y al final pues se ha quedado así. Yo creo que habéis pasado por el programa, por el Con Fuerza Heavy, con todos los discos. Creo que desde el primero hemos tenido oportunidad de charlar en todos, pero en este caso ha pasado mucho tiempo. Pero es que entre medias ha habido una pandemia. Exacto. Para bien y para mal, la pandemia pues ha hecho que Todo Mal haya tardado un poco más de lo que teníamos previsto, pero al mismo tiempo nos ha servido para madurar, para que el proceso de composición y de preparación de este disco Todo Mal pues haya sido el que es y ha hecho que todo mal tenga el resultado final que tiene. Entonces yo creo que nos ha venido bastante bien en realidad la pandemia. ¿Trae algo de sensación de ese malestar que todos teníamos, ¿no? con un momento complicado, tan oscuro, ¿no? como el de la pandemia? ¿Se refleja de alguna manera en el disco o no? Sí, yo creo que gran parte de las canciones están compuestas en la época en que estábamos encerrados y luego sobre todo la época de incertidumbre de salir, ¿no? de lo que era la cuarentena. Y yo creo que refleja mucho ese momento de vamos a hacer canciones sin ninguna pretensión, vamos a hacer lo que nos sale. Pero era un momento en el que había incertidumbre. Yo creo que el mensaje de las letras de las canciones pues reflejan ese momento de incertidumbre. Es verdad que en todos los aspectos nos cambió la vida, pero antes tú apuntabas a que sí que algo positivo se le puede buscar, ¿no? a esa fecha. Y es que quizá dio más posibilidad de trabajar en el disco. Exacto. A Estereozone la pandemia le ha venido muy bien. Porque, como te comentaba antes, fue un periodo de tiempo en el que antes de la pandemia veníamos de mucha actividad muy, muy seguida y el hecho de poder parar y poder analizar las composiciones, la preproducción y tener ese tiempo tan, tan laxo de tiempo nos ha venido muy bien a la hora de madurar y de producir el disco Todo Mal. ¿Queda mucho de Mala Bestia o de Power o de aquellos discos más antiguos en este Todo Mal o es todo nuevo también? No, todo nuevo no. Sí que hay en los 12 cortes de este disco sí que puedes encontrar algunas canciones que sí que te recuerdan a diferentes épocas de Estereozone. Sí que tiene una producción y algunos arreglos más modernos. Hemos puesto electrónica, hemos jugado más con el indie, con el pop, pero siempre siendo fieles a nuestra idea, que es la idea principal es sonar a Estereozone, tener un estilo propio. Pero sí que es verdad que se puede escuchar pinceladas tanto de discos de hace, por ejemplo, de 10 años atrás, como tú has comentado, del Power, como otras canciones que sí nos pueden recordar más a trabajos más recientes como el Race Warriors o el Mala Bestia. Sí. Tú has apuntado esa faceta más cercana a la electrónica, al indie, incluso, bueno, pues a otros otras historias como el pop. Sin embargo, todo ello llevado a ese sonido personal que tú apuntabas que es lo que se busca y que yo creo que poco a poco se ha ido consiguiendo. Después de 15 años y 5 álbumes, yo creo que ya hay un sonido propiamente Estereozone. Sí, nosotros teníamos una premisa que era hacer música que a nosotros nos gustara, ¿no? Y partiendo de que ya tienes un bagaje de 15 años y una discografía a tener en cuenta, pues tú ya tienes una idea clara de lo que quieres hacer, la metodología, la forma de trabajar, la forma de componer, eso se nota. Pero sí que es verdad que se quería dar un paso más adelante con la experimentación en otros estilos y muchas veces el músico tiene muchos prejuicios y siempre se cohíbe a la hora de experimentar y yo creo que en Todo Mal Estereozone hemos derribado ciertas barreras estilísticas que nos han ayudado a hacer un disco muy variado sin dejar de sonar a ti mismo, pero con novedades. Sí. Y eso siempre es refrescante. Eso es precisamente una de las cosas que yo destacaría del álbum, ¿no? Que es un disco muy variado, es heterogéneo, no es para nada igual un tema del siguiente, se hace muy ameno de escuchar, a mí me gusta mucho, siempre lo digo, los discos que te causan esa sensación, ¿no? de hacerte moverte en el asiento, ¿no? cuando estás ahí con los cascos escuchándolo, porque notas una diferencia entre un tema y el siguiente, no es todo lineal y en Todo Mal eso es así, hay una gran variedad. Sí, nosotros siempre hemos pensado que como cualquier grupo o cualquier músico tiene que entendemos la música como una herramienta para ofrecer algo nuevo, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchos grupos que tienen una receta de hacer música y son fieles a ella, pero nosotros entendemos que la música es una forma de expresar y de aportar cosas nuevas. Y a la hora de componer y reagrupar los temas, vimos que había pues mucha variedad y eso nos gustaba. También pensamos que es muy importante que en un LP de 12 temas haya variedad, que no Claro, sea muy claro. lineal. Sí, efectivamente, porque además en los tiempos estos, en los que sabes que se funciona todo a base de singles, iba a decir EPs, pero es que ya ni tan siquiera EPs, es que ya directamente se va al single, Exacto. al videoclip, a lo mejor, como mucho, y sin embargo es valiente, es arriesgado lanzar un disco de 12 temas con esa sensación que a veces te queda de decir, aguanta la gente 12 canciones sin irse. Exacto. El tema de tomar la decisión de qué sacar, ¿no? Si sacar muchos singles o sacar un EP. Nosotros hemos pasado por todas esas etapas, ¿no? Vamos a sacar un single digital de 2 temas, luego hemos sacado un EP. Un grupo de las características de Estereozone siempre está intentando adaptarse al momento de la industria musical, ¿no? Sí que es verdad que llevamos tiempo sin sacar un LP y las circunstancias siempre hacen que te decantes por algo. En este caso teníamos canciones suficientes para hacer un LP y creíamos que era el momento indicado de hacerlo, de lanzar un larga duración. Y eso es lo que nos ha hecho, en cierta manera, tener 12 canciones buenas y después de hace tiempo que no sacábamos un LP, pues es el momento Yo y creo que sí. pues hemos decidido eso. Pues yo estoy encantado de que haya sido así porque además el disco no tiene desperdicio. Son 12 temas que te entran de maravilla y que se asimilan perfectamente. O sea que no hay que ir como está ahora la gente siempre con el dedo en el botoncito dándole al avance a la siguiente canción. Ya, Hay que sí. aguantar un poquito y escuchar entero el disco. Hay colaboraciones también, gente que os apetecía que echara una mano. Sí, el tema de las colaboraciones era una idea que nos rondaba la cabeza hace años y por, pues mira, pues el ir y venir del tiempo, pues nunca nos tirábamos a la decisión de hacerlo. Y en este último disco, como teníamos tiempo para poder trabajar y elegir y decir qué hacemos, tomamos la decisión de hacerlo. Y ha sido una experiencia súper positiva porque es gente que algunas colaboraciones son amistades de toda la vida, otras son músicos que hemos conocido en el paso del tiempo, en salas, en conciertos y tal, y estábamos muy contentos porque entre todos hemos sabido elegir qué colaboración para cada una de las canciones y la verdad es que las han enriquecido mucho y estamos muy satisfechos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Le han dado una riqueza importante al trabajo, lo que le añade, pues es un valor importante también. Qué gusto da echarle un vistazo al cartel de fechas que tenéis a partir ya del pasado mes de octubre, que habéis arrancado con las primeras, y ver que hay un montón de ciudades donde vais a estar, Vitoria, Santander, Barcelona, Madrid, Murcia, Albacete, Valencia, en fin, en un montón de sitios. Qué gusto da arrancar gira así con un disco recién presentado. Sí, la verdad que sí, en este aspecto es un trabajo que se ha hecho desde bastantes meses atrás. Y es lo que te he comentado antes, cuando el trabajo se hace con perspectiva, con tiempo, entonces puedes darte el lujo, ¿no? De sacar este cartel de fechas con esta lista tan larga de ciudades. Y la intención desde un principio era sacar un cartel, pues ya a tener en cuenta. Y la verdad es que el tiempo y la preparación y el trabajo previo pues ha dado sus frutos y podemos tener un cartel de gira extenso, variado y estamos muy contentos y con muchas ganas de empezar a visitar otras comunidades, otras ciudades, en plan, pues eso, la experiencia del músico, la gira y poder presentar el disco Todo Mal. Claro que sí, porque además Estereozone es una banda de directo, es una banda que se disfruta mucho más en vivo. Ya habéis tenido las primeras tomas de contacto con este primer disco, ambas cerquita de casa, habéis estado en la Alcudia y en Algemesí, allí en Valencia. ¿Qué tal la respuesta del público? ¿Cómo han llegado estos temas nuevos? Pues muy, muy sorprendidos por el recibimiento del público. Sí que es verdad que teníamos claro que los primeros conciertos tienen que ser en casa, porque creíamos que la gente se lo merecía. Después de 5 o 6 años sin sacar material nuevo, creíamos que era era una premisa. Y la verdad es que muy contentos por la cantidad de público y de gente que ha venido y nos ha apoyado, desde la venta de merchandising hasta las críticas, las opiniones. Y las sensaciones en los dos primeros conciertos muy, muy, muy positivas. Yo ya tengo mi fecha anotada, en la que no voy a faltar, que es la que más cerquita me pilla, que es el 8 de marzo aquí en Murcia, desde donde emito yo el programa. Pero sí. Los que ahora estéis escuchando en Castellón o en Zaragoza, que sepáis que las próximas fechas son allí, 1 y 2 de diciembre, pero que hay un montón de fechas más y que os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de la banda, porque vais a descubrir que van a tocar muy cerca de vuestra casa, seguro. O sea, que vais a tener también oportunidad de ver a la banda. Por cierto, que el disco lo publica Lengua Armada, la colaboración con Nano, que también importante, ¿no? Ahí echando una mano. Sí, estuvimos mucho tiempo reflexionando sobre la idea de trabajar la comunicación y la promoción musical y estuvimos, pues llegamos a la conclusión de que el trabajo de Todo Mal se merecía, pues eso, que la gente pues le llegara la información, que pudiera escucharnos, y en este aspecto Nano de Lengua Armada ha sido muy importante a la hora de hacer llegar nuestro trabajo musical. Muchas veces el músico pues tiene sus contactos, pero no llega a más. Entonces, cuando quieres que tu música llegue al mayor público posible, siempre tienes que trabajar con profesionales de la industria. En este aspecto, pues estamos muy, muy satisfechos, sí, por el hecho de poder estar, por ejemplo, esta noche hablando contigo, Julián, y poder también hacer que nuestra música llegue a otros medios y que se expanda nuestra música. Es que además Nano es de esas personas que se le ocurra muchísimo, que tiene una relación muy, muy directa con los medios y eso es muy importante. Como tú dices, es verdad que una banda lo podría hacer todo solo, pero a lo mejor no llegas a todas partes, ¿no? Y es importante el respaldo también de otra gente. Sí, cualquier grupo que quiera subir a nivel nacional, tener una exposición, un posicionamiento, ¿no?, dentro de lo que es la escena del circuito, debe de ser consciente de que por muy buen disco que tengas, si no tienes las herramientas necesarias para hacer que ese trabajo tenga ese recorrido, pues no va a llegar donde quieres que llegue. Entonces, en este caso, lo veíamos crucial. Veíamos crucial trabajar con alguien, en este caso Nano de Lengua Armada, para que con su trabajo y con el nuestro conjuntamente trabajando, pues que llegase donde tiene que llegar. Claro que sí, efectivamente. Bueno, espero que para el próximo no pasara tanto tiempo, ¿no? No creo que tanto. De hecho, el ritmo más o menos que Estereozone siempre ha llevado es de un trabajo cada 2, 3, 4 años. En este caso, pues se ha dilatado un poco más por las circunstancias de la pandemia que estábamos hablando antes. No creo que tarde tanto. Y si tarda, que sea porque estáis tocando, porque estáis haciendo cositas y no porque venga una pandemia como en la vez anterior. Pepe, es un placer siempre charlar contigo. Os deseo mucha, mucha suerte, que os traiga muchas alegrías y ya te digo, yo tengo una fecha ya agendada para ver a Estereozone. Ahí estaré, para veros sin falta. Muy bien, allí nos veremos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches. Esto se llama Muérdelo y es la música de Estereozone. Así suenan con este nuevo disco que acaban de publicar y que se llama Todo Mal. No queda nada, solo hueso. Que ya casi no toco el suelo. Pues ahí estaban, Stereozone, todo mal, nuevo disco. Vamos a continuar y lo vamos a hacer presentándote lo nuevo de Tierra Santa. Es el tercer anticipo. Fue condenado a vagar por toda la eternidad la leyenda del holandés errante. Tercer anticipo de lo que será su próximo disco en directo. El tercero es la leyenda del holandés errante. Lo grabaron el 24 de septiembre en La Riviera. Todos somos uno. El directo de Tierra Santa. Leyenda del holandés errante en directo, lo nuevo de Tierra Santa. Más hoy os presentamos Mind Ruler, el nuevo tema de Nuled, con la colaboración de Diego Tetsuo. Dicen que es una auténtica montaña rusa y lo vas a comprobar por ti mismo. Mira. We're be under control. With propaganda you will be under control. With propaganda you will be under control. With propaganda you will be under control. With propaganda you will be under control. With propaganda. Keep the control. Control. Roller, lo nuevo de Nuller. Ahí está el nuevo tema. Y ya ha visto la luz Espiral Parte 2 Clepsidra, el nuevo EP de Astral Experience. Esto se llama Hechizo. He mirado a tus entrañas y de Pues ahí tenías a Astral Experience con ese hechizo que se incluye en su último trabajo. Bueno, hay buenas noticias. 999 es el título del nuevo disco de Zarpa. Unos clasicazos que están vivos y coleando. Y vaya que sí colean. Dioses del metal. Es el comienzo de una nueva etapa para Zarpa. Dioses del metal, ahí está la música de Zarpa. Nuevo disco, 999, así han llamado a este nuevo trabajo. Unos clásicos que están ahí emprendiendo nueva etapa, sí señor. Más cositas, venga, que tenemos más todavía para ofrecerte. Ya sabes que son tres horitas, nos queda todavía una por delante, más de una por delante para seguir disfrutando de más cosas como lo nuevo de E.ON. Se llama El Barquero. Es un nuevo tema. Barquero, lo nuevo de E.ON. Era otro de los estrenos. Ya sabes que en el Con Fuerza Heavy cada semana te ofrecemos todos los estrenos dentro del rock y el metal. O, bueno, todos es imposible, pero buena parte de ellos nos dedicamos a ofrecerte durante 3 horas sin parar estrenos discográficos aquí en el programa con entrevistas. Hoy hemos tenido entrevista, ya sabes, con Stereozone y con Six, que están presentando nuevos discos y ofreciéndote, pues, como siempre, todos esos temas que se presentan como novedades absolutas. Bueno, hablando de novedades, Esclavitud va a presentar dentro de nada su nuevo disco, que se va a llamar Stronger Than a God, y dentro de ese disco se va a incluir esto que han elegido como primer single y que se llama E pur si muevo, si mueve, E pur si mueve. Es lo nuevo de Esclavitud. Stronger Than a God es el nuevo disco que verá la luz enseguida. Understand there's a whole world out there. 7 minutos y medio de tema para esto que han publicado Esclavitud, su nuevo lanzamiento está a punto de llegar y este Epursi Mueve, que avanzan de ese nuevo disco, pues eso, y sin embargo se mueve. Más cositas, esto que viene ahora es el anticipo también de lo que en breve será el nuevo disco de Landeavir, el Mañana Ya Vendrá. Disfrutaremos. Pues eso, que el mañana ya vendrá, ya nos preocuparemos cuando venga el mañana. De momento, preocupémonos del presente, que bastante tenemos. Landeveer, el mañana ya vendrá, es su nuevo tema. Ellos son los Gloucesters. Han publicado un EP que se llama 4. Con este sonido pop fantástico de esta banda de Tarragona. Que cantan recuerdos de ayer. Los Gloucesters, ahí estaban sonando los de Tarragona. Bueno, vamos a endurecer un poquito el sonido porque ha llegado el nuevo de los Manifa. Y lo han llamado Asesinos. Al ejército del reino ha puesto pacifista. Asesinos, ahí estaba lo nuevo de Manifa, ahí estaba sonando más. No conforme. Las delicias del capitalismo y las delicias de una falsa democracia, que es como se llamó ese disco. Cenizas del capitalismo, ahí estaba una de las canciones de los No Conforme. Más. El nuevo de Entretiempo vio la luz hace unas semanitas, ya te lo presentábamos aquí en el Confuerza Heavy. Y aquí lo tienes de nuevo, La Hoguera. Junto a Kamikazes. Quería matar, probar de nuevo los vicios. siempre todo lo que tú no querías. Y ya no pienso en retroceder, vivo en un eterno amanecer, fuera de control y sin medida. Crecimos en las grietas del cemento, donde nunca toca el sol. Los niños perdidos de una generación. La vida no es de mentira y se va, no espera a nadie, no se prende con gas. Si la llama está encendida, vivela. Se nos consume la vida, se estrecha el camino, probamos sustancias prohibidas para sentirnos vivos. Familia y amigos en los dedos de una mano, no olvides de dónde vienes. Cuida a quien llamas hermano. Padre Bernardo, el barrio necesario para crecer. Mamá estiraba las mangas de las camisetas para que quedaran bien. Fuimos felices con poco, la conciencia de clase tatuada en la piel. Y las cadenas en las venas queman, llenan de penas. Será mejor una verdad aunque te duela. Espera, es pasajera cuando mi hogar está fuera. Espera. De palmas suena, se nos consume la vida, se estrecha el camino, probamos sustancias prohibidas para sentirnos vivos. Familia y amigos en los dedos de una mano, no olvides de dónde vienes. Vida brillas, la vida no es la mentira y samba, la foguera no es para sembrar. Y es verdad, si la llama está encendida. ¿Tenéis alguna vez lo que me gusta en entretiempo? Sí, te lo digo siempre. Siempre que les pongo. Siempre que les pongo en el programa te lo digo. Y es que me encantan. Claro que sí, me gusta muchísimo. Entretiempo con La Hoguera, esa última canción que han publicado. Bueno. Aquel tema es Tal Día. Eso, Tal Día, en directo. Directa del camp. La música de Sirol. Los catalanes. Metiéndole cañita en vivo. 17 temas tiene su último disco grabados en directo. Suena brutal. Oh, Ahí estaban, Sirol, en directo. Bueno, estos son Word. 14 temas incluye su último disco. Y suena tremendo también. Ahí les tienes, Word, en el Con Fuerza Heavy. Word. Así suena. Mira, tengo el placer de presentarte una canción que se publica hoy. Hoy es el estreno para el nuevo tema de The Diesel Dogs. Es una banda que se formó allá por 2005. Es una banda que ya tiene en su haber 5 excelentes trabajos. Se crearon una explosión de lápiz de ojos, insolencia, rock, eslogans desafiantes y glamour eléctrico. Bueno, pues están a punto de lanzar su nuevo LP y acaban de publicar hoy su nuevo single, el segundo que publican de anticipo de ese nuevo disco. Hoy, por tanto, estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy When We Were Young, lo nuevo de The Diesel Dog. Bueno, pues ese es un estreno más de los muchos que teníamos hoy para ti, pero es un estreno especial porque se ha publicado hoy mismo. Una de las cosas que esta noche también quería ofrecerte es uno de esos lanzamientos que siempre, cuando se publican, pues nos dejan muy, muy buenas sensaciones. Es lo que me ha ocurrido a mí con Catarsis, el nuevo disco de una banda valenciana llamada Baire, que me ha encantado, que me ha maravillado y que además muy prontito les va a traer aquí al Con Fuerza Heavy. El silencio de sus llaves el guiará. Ánima Trencada es uno de los temas de Catarsis, este nuevo disco de Baire. Que la wendavia me cantan felicitar. Pots quedar, obris la finestra i no pots evitar. Prens el primer alè del vent, busques el meu allar encès i no té res, ni llenya ni encès. No és la fam la que mata, és el buit de la soledat que m'atrapa. No és l'amor i el dolor una pàtria que t'abraça al mateix temps que el mata. Ya no cree que en la pau ni en la guerra. No es el amor y el dolor una patria. No es el amor y el dolor una patria. Pues ahí estaba Ánima Trencada de Baire. No se me da a mí muy bien el valenciano, Ánima Trencada, pero bueno, pues a ellos se les da de maravilla y uff, vaya telita, ¿eh? Cómo suena el nuevo disco. Y además, Catarsis lo van a presentar aquí en el Con Fuerza Heavy, como te digo, dentro de unas semanitas y tendremos oportunidad de conocer mucho más a fondo este nuevo disco. Atalaya es uno de los temas que integran Ya no quedan voces, lo último de Echo. Ya Pues ahí estaba Atalaya, la música de Eco. Bueno, pues vamos a estrenar en primicia, hoy aquí, en el Con Fuerza Heavy, algo que me hace especial ilusión, porque aparte de que va a ser el primer programa en el que se va a emitir la canción, pues además es de un músico que me gusta muchísimo, que además suena a menudo aquí en el programa, y bueno, pues eso hace que todavía sea un poquito más especial, claro. Él es Rubén Sykes. Esta canción tú la has escuchado, porque la hemos puesto varias veces aquí en el programa, se llama Dancing with the Stars, pero esta es una nueva versión con la colaboración especial del batería coruñés Mosh, que es compañero también en Ara Solis. Y también Carlos Llamosas, que también ha sido el encargado de la producción y masterización del tema. Que el próximo día 1 de diciembre se va a publicar en las distintas plataformas digitales, en Spotify, iTunes, Amazon, pero que aquí, en el Con Fuerza Heavy, hoy lo puedes escuchar como algo absolutamente de estreno. Rubén Sykes, Dancing with the Stars. We'll be right back. ¡Qué gozada, eh! Nos dice el propio Rubén que es una mezcla de guitarra instrumental rock de los 80 con toques góticos. Que además este estreno que te estamos ofreciendo hoy en el programa tiene una nueva esencia con esa batería de Mox, que está todo nuevamente regrabado, que se han cambiado algunas cositas y que tiene una mezcla... Bueno, pues así, muy Steve Vai, Joe Satriani, como si estuviesen tocando con Depeche Mode, nos decía. Y además me parece que es una forma de definirlo bastante, bastante buena. Una mezcla, dice Rubén, de todo aquello que siempre le gustó, un rock gótico ochentero que suena, pues ya has visto, de maravilla y que sonará muchas veces aquí en el programa. La nueva versión del Dancing with the Stars de Rubén Sykes, hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Seguro que a Rubén también le gusta esta canción. Lita Ford con Ozzy Osbourne cantando aquel Close My Eyes Forever. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it disappeared from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Close my eyes forever. Will it all remain a change? If I close my eyes forever. Alguien me podría decir que la pongo mucho, pero es que me gusta tanto. Skid Row, cantando In a Dark Room. In a dark room, beyond the reach of God's faith, lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocent. Of the angels left silent and cold. Estás escuchando con fuerza heavy esta edición 1567, que poco a poco, bueno, pues va acercándose a su final. Y nada, se nos va acabando así, vamos, tan rápido como lo empezamos, casi, casi, sin darnos cuenta. Esto se llama Más Allá, y es la música de Ago. Recuerdos de un amor eterno. llamada Madinat alzará. Su voz susurra en mi silencio. No te rindas, lo mejor aún está por llegar. Magia y vida que nunca olvidará. Tierra velan sus ojos rotos que esperan tras ver lo que jamás nadie vio. Todo lo que busqué ella me lo dio. Su voz susurra en mi silencio. ¡Nos vamos! Ha sido un placer. Ha sido la edición 1567 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Además de Mi Rollo es el Rock Radio, que ha sido la última emisora que nos ha albergado y que nos ha acogido. Que pases una buena semana. Yo te espero aquí en 7 días. Que carguen los pueblos caricias y alambres en fardos de amor. Que llenen tus ojos con noche y estrellas. Que mueran palabras de arena, resquicios de amargo dolor. Que rieguen con sueños sus pies de madera. ¡Oh! Que brille al albor una dulce mirada de nostalgia serena. Que lloren de pena grillete y cadenas. Que siembren sonrisas humildes en tierras donde reinan ausencias. Que amordazan y niegan el sol a la vida. Y si al despertar nos brindan las mañanas aromas de lirio mezclada con barro, que lancen al aire los niños miguitas de pan. Quien quiera que intente comprar con monedas miradas que llenan de luz las aceras repletas de pasos vacíos que quieren hablar. No se bate el latir de mi pecho en tu boca, no, ni se ensucian mis manos delante de ti, ni mi voz me abandona, no se enhebran mis venas con niebla ni hollín. Estrellas de un cielo acabado, como lluvia a la tierra, seremos la voz que destierra las penas. Y si al despertar nos brindan las mañanas aromas de lirio, mezclada con barro que la antena al aire, los niños miguitas de pan. Quien quiera que intente comprar con monedas.